Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Por los 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidas a este su programa en retrospectiva. Mi nombre es Karin Grande y como siempre es un gusto compartir este espacio de análisis, diálogo y debate. El día de hoy vamos a hablar sobre el emprendimiento con los jóvenes. Para eso tengo el agrado de presentar a Francisco Calderón. ¿Cómo estás, Francisco? Muchas gracias, Karin. Muy bien, muchas gracias. Muy amable por estar aquí. Nuestra siguiente invitada es Adriana Morillo. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, Karin. Encantada de estar aquí y esperando tener un programa muy chévere. Gracias, Adrián. Y nuestro último invitado es Fernando Sánchez. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches, Karin. Es un orgullo estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Una vez presentados nuestros invitados, nos vamos con el primer segmento, Pido la Palabra. Segmento, Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso. Porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Y en este segmento pido la palabra. Cada uno de nuestros invitados nos van a dar una breve descripción sobre el tema, sobre el emprendimiento entre los jóvenes. Empezamos contigo, Francisco. ¿Qué nos puedes aportar sobre aquello? Sí, perfecto. Bueno, la idea de poder generar un cambio es que tengamos imaginación, ¿no? Que tengamos una proyección a que primero nosotros tenemos este tipo de emprendimiento, ¿no? De conexión docente, que se encarga de poder capacitar a los docentes como tal, a los profesores o profesionales que quieren involucrarse con educación, y creemos que es un campo en donde todos los jóvenes deberían empezar a poder trabajar su imaginación, su proyección en emprendimiento, ¿no? Entonces nosotros tratamos de generar una educación más crítica para que se involucre más en el desarrollo económico del país. Adriana. Bueno, nosotros tenemos como meta, como dijo Francisco, capacitar a docentes que tengan el compromiso de mejorar en su labor docente como tal. Y sin embargo hemos empezado por este emprendimiento porque vemos la necesidad de retomar ideas nuevas, de retomar ideas innovadoras que justamente nacen desde nosotros, desde los jóvenes. Nosotros fuimos docentes de alrededor de 2-3 años y es de ahí donde hemos tenido la preparación para poder ver qué es lo que necesita la educación de nuestro país. Entonces tomamos la iniciativa de poder crear conexión docente con el fin de que la gente se capacite con cuestiones que parten un poco más allá de lo convencional, de métodos tradicionales, de métodos súper esquemáticos que no dejan avanzar la educación de nuestro país. Entonces, nuestro emprendimiento se basa en eso, en poder capacitar a profesores para que innoven sus prácticas y así la educación del país y de los chicos mejore aún más. Fernando. Sí, bueno, el emprendimiento justamente es un hecho que está haciendo bastante mella en el país, justamente, y nosotros queremos justamente enfocarnos en lo que es el emprendimiento joven a través de la educación. Como dijeron mis compañeros, creo que Conexión Docente es un buen ejemplo para que los jóvenes puedan incentivarse y aportar al cambio que necesita el país dentro de una rama que es muy importante, que es la educación. Y creo que el emprendimiento joven es muy necesario, ya que en estos momentos es cuando más se necesita de emprender en todos los campos que sea posible para sacar adelante el país. Y creo que es una buena iniciativa el poder nosotros conectar en este momento con todo lo que hemos estado realizando. Gracias, Fernando. Con esta breve descripción, a continuación les voy a brindar un breve contexto sobre lo que significa un emprendimiento. Se denomina emprendedor aquella persona que debe discutir, identificar una oportunidad de negocios en concreto y entonces se dispondrá a organizar o conseguir los recursos necesarios para comenzarla y más luego llevarla a un buen puerto. Generalmente este término se aplica para designar a las personas de la nada solamente con el capital de la idea. Logran crear o fundar una empresa o ayudan a realizar lo otro. Aunque si bien no existe una definición concreta sobre el término, características como ser la flexibilidad, el dinamismo, creatividad, orientación hacia la aventura y el riesgo, sirve para descubrir muy bien el perfil que se observará en la persona emprendedora. Muchos seguramente creerán que emprendedor es un concepto relativamente nuevo. Sin embargo, esto no es así, sino que por lo contrario, el concepto surgió aproximadamente a los principios del siglo XVI con el objetivo y la razón de ser y de denominar a aquellos aventureros que viajaban por el mundo nuevo a la búsqueda y caza de nuevas oportunidades, sin saber muy bien con qué se encontrarán cuando estuviesen en la meta. Algunos lo hacen por cumplir un sueño, otros para obtener un ingreso extra o para no pasar a engrosar las cifras del desempleo. En Quito, cada vez los jóvenes entre 17 y 35 años optan por buscar en el emprendimiento una alternativa laboral que les permita obtener ganancias sin depender de un empleador. Lo hacen por varias razones, pero las principales es la dificultad de hallar un trabajo. Según la última encuesta del empleo del INE, con cierre a junio de 2017, el subempleo en Quito está en el 11.9% y el desempleo en el 7.8%. Adriana, ¿qué nos puedes comentar sobre cuánta gente nueva puede incrementar en esto que es el emprendimiento juvenil? Bueno, creo que en relación a las cifras que tú nos leíste, es súper cierto el hecho de que ahora las personas se motivan a tener sus propios emprendimientos por la falta de trabajo, por la situación del país, por no tener un jefe que esté encima mío y que me diga qué hacer. Pero creo que lo nuestro se direcciona más a este tema de buscar los recursos para mejorar. O sea, como decías en el texto que tú leíste, Karen, creo que es necesario encontrar los recursos para mejorar algo que tal vez tú has criticado por mucho tiempo y que, si bien es cierto, no encuentras otra manera de cambiarlo, es ahí donde tus ideas, donde el trabajo tuyo tiene que dar frutos para cambiar eso. Entonces, nosotros no es que cuestionemos completamente la educación actual de nuestro país, pero sí vemos falencias en cuanto a metodologías, prácticas, técnicas. Entonces, como dices, el emprendimiento es una cuestión de recibir muchos recursos, que en nuestro caso son autogenerados por nosotros y gracias a Enseña Ecuador, que también de eso les va a hablar Francisco más adelante, y nos encaminamos a esto. Es cierto, cada vez ahora hay más emprendimientos, pero creo que hay que ser conscientes de que el nuestro, al menos, no se direcciona a tener muchos fines de lucro, sino más bien a trabajar por algo que creemos ya desde hace muchos años, que es en la educación. ¿Cómo se pueden crear más jóvenes emprendedores en este momento? ¿Alguna motivación? Bueno, primero, no, gracias. Sí. No, bueno, primero partamos desde la educación, ¿no? Entonces, si es que, como te comentaba, si es que tenemos un principio de una educación muy muy guiada por el adoctrinamiento, no te permite crear, no te permite criticar, no te permite ver otro punto de vista, ¿no? Entonces, si es que nosotros educamos a los chicos desde una perspectiva diferente a la que se está trabajando actualmente, podemos establecer este tipo de iniciativas por parte de ellos. Cuando los chicos, por ejemplo, recordemos que hay consejos estudiantiles que te proponen cosas y es una mini sociedad, llamémoslo así, ¿no es cierto? Nos involucramos, votamos por tal lista o algo por el estilo, pero nos olvidamos de que los chicos tienen este tipo de iniciativa y tenemos que apoyar eso. Entonces, capaz si es que nosotros les brindamos escucha, les brindamos apoyo. Dentro ¿Qué tipo de apoyo, disculpe? Yo creo que el apoyo debe ser en el contexto mucho más de involucrarnos con ellos, de creer en lo que ellos quieren hacer. Muchos de ellos, qué sé yo, quieren ser futbolistas, por ejemplo. Y tú les escuchas y te dicen, pero es que mi papá no piensa en eso, piensa que yo tengo que hacer otra cosa, muy diferente a lo que es ser un futbolista. Ahora yo tengo al borde de unos 3 o 4 niños que están ya en una selección nacional de su categoría y están creyendo en ellos porque uno cree en ellos. Imagínate, igual el trabajar con los padres de familia involucra un trabajo mucho más exhaustivo de un docente. Y actualmente la parte de los profesores, la parte docente, no es que esté tan involucrada, no es que esté tan apasionada, porque están cumpliendo un rol más burocrático. están trabajando más en la parte administrativa que en la parte de enseñar. Entonces yo creo que el principal eje sería escucharles, brindarles recursos desde los mismos padres de familia, si es que se pueden organizar, si es que se quieren poner una microempresa, pues pueden establecer este tipo de sociedades, ¿no? ¿Algún tipo de proyecto, Fernando, que ustedes tengan en mente para involucrar más al emprendimiento juvenil? Bueno, sí, justamente dentro de lo que estamos haciendo, lo que es conexión docente, justamente va involucrado a lo que es los jóvenes. Obviamente ellos son el eje central de nuestro emprendimiento. Y como dijo Francisco, desde los colegios, desde las escuelas, nosotros vemos que ya tienen una materia, una asignatura que se llama emprendimiento. Lo que hay es que fomentar justamente la creatividad de los jóvenes para que de esta manera ellos puedan sacar adelante sus emprendimientos. También recordemos y acotemos que el gobierno está dando muchos créditos justamente para el empleo joven y poder sacar adelante estos mini emprendimientos al principio para que luego sean microempresas y luego sean unas empresas formalmente organizadas. Es muy importante, cierto, la capacitación, la concientización, pero sobre todo la visión que tienen que tener los jóvenes y los niños hacia dónde quieren llegar. Justamente en esto vienen los agentes de cambio, que los llamamos nosotros, que son los padres de familia, los docentes, las autoridades y en sí el gobierno, que está justamente brindando estas facilidades para que el empleo joven y el emprendimiento en sí en Ecuador pueda salir adelante. ¿Algún tipo de metodología, Adriana, que están implementando para el tipo de emprendimiento juvenil? Claro, verás, nosotros en Conexión Docente, para que quede un poco más claro, es un programa de capacitación que hemos formado con los chicos de aquí presentes y con otros compañeros. Se llama Ambiente de Conocimiento. Es un programa que contiene 26 talleres que los hemos formulado en base a investigación, en base a entrevistas con expertos, en base a mucha... a exhaustiva investigación sobre todo. Sí, hemos tenido, como dijo Francisco, la oportunidad de poder estar en muchas ramas de la educación, las que nos han permitido tener otra mirada de la misma. Entonces, metodología como emprendimiento, yo te diría que más bien estamos tratando de ser súper prácticos, tratando de romper un poco el esquema convencional que se tiene de la educación y dejar a un lado el hecho de que el profesor es el único protagonista en aula. Sí, todos nuestros talleres están enfocados a darle ese rol protagónico al estudiante, pero claro, vimos la necesidad de que podemos capacitar a muchos chicos, sí, podemos capacitar a muchos estudiantes, pero si no se capacita a la parte clave, que son los docentes, muy pocos serán los cambios que veamos. Entonces, si hablamos de una metodología, yo te diría que es una metodología más bien ahora un poco constructivista, con esa mirada de darle ese plus al estudiante y no dejarle solo como la persona pasiva en el aula. Fernando, se está hablando hoy en día que hay créditos para este tipo de emprendimientos. ¿Ustedes han trabajado con algún tipo de crédito para empezar? La verdad no. La verdad nosotros como emprendimiento tal lo hicimos justamente con nuestros propios recursos y con la ayuda de nuestra filial que es Enseña Ecuador, que justamente luego te vamos a comentar qué es, de qué se trata y por qué es Enseña Ecuador. Y lo hicimos de la nada. O sea, como todo emprendimiento básicamente. Lo hicimos con nuestros propios recursos personales, económicos y lo estamos sacando adelante. O sea, los emprendimientos que realmente son financiados por el gobierno deben tener algunos aspectos y algunas características justamente para poder ser avalados por las entidades financieras que estos nos prestan. Sin embargo, son muy buenos. Hemos justamente leído la parte que tiene que ver con las reglas de las instituciones financieras y me parece muy atractivo, sobre todo para los jóvenes que tienen iniciativa, en este caso. Siempre y cuando, obviamente, hay que actuar con responsabilidad y tener las cosas claras desde dónde y hasta cuándo se quiere llegar con ese emprendimiento. Francisco, hablan de un tipo de capacitación. Ustedes ayudan con una capacitación a los jóvenes. ¿Es una capacitación en general o tal vez algo en específico en algún tema para emprendimiento? Ya, bueno, nosotros brindamos este tipo de capacitaciones directamente a profesores, a docentes y también a profesionales que están involucrados en el ámbito docente, te cuento. Hay personas que están, por ejemplo, son ingenieros mecánicos, pero sin embargo están involucrados mucho con la parte educativa. Entonces ellos quieren ser profesores y pues nos requieren, nos dicen, ¿saben qué? ¿Nos pueden ayudar con alguna metodología? ¿O qué puedo hacer con estos estudiantes? ¿Cómo lo puedo manejar? Y es ahí en donde entra Conexión Docente. Te brinda unas herramientas súper prácticas. Nos pueden seguir igual en las redes sociales, que ahí están algunos videos en donde podemos nosotros brindar ese tipo de característica que tiene nuestro taller. Nuestro taller es 100% práctico. No es un taller en donde solo se presenta una diapositiva, se hace una dinámica y ahí para. No, nosotros damos un seguimiento. Damos un seguimiento, observamos, damos una visita áulica, damos retroalimentación activa, obviamente con una técnica, Bambri como tal, y nosotros tratamos de mejorar como tal la educación. Entonces, metodológicamente nos estamos enfocando a poder mejorar la praxis educativa con los docentes como tal. Bueno, con esta breve descripción me informó Adriana que tú, Fernando, nos puedes indicar más sobre en qué consiste Enseña Ecuador. Claro, bueno, Conexión Docente. Conexión Docente nace desde Enseña Ecuador. ¿Ya? Enseña Ecuador es una filial de una red internacional de ONGs basada en la educación que se llama Teach for All. Es una red que está en más de 45 países alrededor del mundo y que igual tiene una experiencia alrededor de 35 años. En base a esto, hace más o menos unos 5 años, el CEO de Enseña Ecuador hoy, que es Juan Carlos Pérez, la trajo para acá, para Ecuador, viendo justamente las necesidades educativas que tenía el país. Es así como Enseña Ecuador nace acá en el país, y lo que hace específicamente Enseña Ecuador es reclutar a los mejores estudiantes de las diferentes universidades para que en un lapso de 2 años actúen como maestros en escuelas vulnerables, al principio dentro de Quito y luego alrededor del país. Enseña Ecuador se ha expandido mucho en este corto tiempo, y lo que realmente hace, lo que hemos hecho hasta ahora, es que primero estuvimos en Quito con una base de 25 profesionales, no necesariamente licenciados en ciencias de la educación, sino en todas las ramas, y que ellos reciben una capacitación continua y ardua para justamente poder ser docentes. Dentro de este periodo de tiempo, que son 2 años, hay una instancia primaria, que es un instituto de verano, en donde reciben toda la pedagogía necesaria para poder iniciar como docentes en los distintos ámbitos educativos vulnerables que tiene la ciudad de Quito en un principio. Como te dije, fue creciendo gracias a las donaciones de importantes empresas dentro del país, y es así como hoy estamos en más de 5 o 6 ciudades alrededor de Ecuador, siendo una de las más importantes, obviamente, Quito, Guayaquil, Machala, Cuenca, Ambato y otras ciudades más que estamos justamente extendiéndonos. Enseña Ecuador ha sido ya un referente dentro del área latinoamericana de educación, y es por eso que hemos estado en distintos países a través de justamente la red de Teach for All. Enseña Ecuador, ya a partir de estos 5 años, lo que fue y hace, ya tiene 4 generaciones de PECs, los llamamos, que son profesionales de Enseña Ecuador, y que luego pasan a ser alumnis y embajadores justamente de esta red. Es así como nace Conexión Docente, nace a través del emprendimiento de sus embajadores de Enseña Ecuador. Y es así como hoy estamos de aquí, dando el primer spin-off de Ecuador, de esta red internacional, que es básicamente dirigida para la especialización docente en asesoría y capacitación de los mismos. Algo muy interesante, ¿no? Porque por lo general no se escucha ese tipo de capacitación para los docentes y que en sí formen a los jóvenes como emprendedores. Tal vez algo más que podrías aportar, Adriana, a esto. Sí, como para darle énfasis a lo que dijo Fernando, Conexión Docente nace justamente de esto, del emprendimiento, que es el tema del día de hoy, pero también de la necesidad de forjar nuevos cambios. Entonces, Conexión Docente nace con Francisco, que fue el pionero dentro de toda esta estructura de creación de Conexión Docente. Él fue el que planteó los talleres, planteó los temas. Después colaboramos más compañeros como Fer, Marían, mi persona, y ahora estamos participando en escuelas dándoles capacitación. Hicimos un programa de pilotaje en las ciudades de Machala, Guayaquil, Quito, Ambato. Nos fue súper bien. Los profesores tienen gran acogida frente a temáticas que tal vez nunca en su vida han tenido la oportunidad de revisar, y creo que es importante partir desde ahí. Enseña Ecuador, si bien es cierto, es una organización que está tomando fuerza en Ecuador, creo que los primeros frutos los estamos dando nosotros con Conexión Docente, porque es un emprendimiento desde esa red. Entonces, después del pilotaje que te cuento que realizamos, ahora lo que estamos tratando de hacer es tratar de comercializar el programa con costos súper económicos, súper accesibles, porque, como dije al principio, no es una organización que tenga fines de lucro. Pero, de todas maneras, como no contamos con auspiciantes o no contamos con auspicios muy grandes, entonces sí necesitamos el ingreso para poder seguir recolectando dinero para poder seguir con el proyecto. Entonces, en eso se basa. Francisco, ¿algo más? ¿Una aportación? Chuta, claro. O sea, la idea es que nosotros intentemos cambiar un poquito el sistema, ¿no? El sistema en el buen plan, llamémoslo así. Tratar de involucrarles más a los chicos que se conviertan en líderes, a los profesores que realmente se involucren con la educación, más allá del ámbito que ya están. Pero yo creo que si nosotros podemos colaborar con un granito de arena, pudiéndoles contagiar esta pasión que tenemos nosotros por la educación, tratando de cambiar este tipo de paradigmas que una educación en Latinoamérica no es tan buena como en Europa, pues no, nosotros sí podemos. Creemos que podemos generar un cambio macro a través de los profesores, a través de los docentes que realmente quieren, están involucrados con un cambio estructural totalmente nuevo y que aprenden con este tipo de capacitaciones. Recordemos que las capacitaciones que nosotros estamos acostumbrados a tener, pues es simplemente cómo se utiliza el libro, cómo generar un ambiente de trabajo con contextos, pero no en la práctica como tal, en un manejo de aula cuando un estudiante está inquieto, cuando un grupo de estudiantes está muy, muy concentrado, cómo poder potenciar eso, cómo poder aprovechar estas circunstancias. Creo que es importante para nosotros el poder generar este cambio. Gracias, Francisco. Y bueno, con esta breve descripción y este diálogo, nos vamos a la siguiente pausa musical, El tiempo corre, de Juan Arco. Todos unidos porque en el carnaval de la vida la alegría nos une como hermanos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Nada te hace sentir lo que sientes cuando lees un buen libro. Es como irse en un viaje fantástico. Nada que ver con las redes sociales. Es otra cosa. Un buen libro te apasiona. Es como enamorarse. 10ª Feria Internacional del Libro y la Lectura, del 10 al 19 de noviembre en el Parque Bicentenario de Quito. El mundo es más interesante de lo que parece. Invitan Cámara de Libro, Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra y Ministerio de Cultura y Patrimonio. Esta es la oportunidad para que nuestros hijos aprendan a enriquecer su mundo a través del fantástico descubrimiento de la lectura. Ven con tu familia al pabellón infantil de la 10ª Feria Internacional del Libro y la Lectura, del 10 al 19 de noviembre, en el Parque Bicentenario de Quito. El mundo es más interesante de lo que parece. Invitan Cámara de Libro, Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra y Ministerio de Cultura y Patrimonio. Este jueves 16 es tu gran oportunidad para descubrir un mundo mucho más interesante en la 10ª Feria Internacional del Libro y la Lectura. Noche del Libro en la Feria. Los mejores libros del momento a precios increíbles. Ven a la Noche del Libro este jueves 16 de noviembre hasta las 11 de la noche en el Parque Bicentenario de Quito. El mundo es más interesante de lo que parece. Invitan Cámara de Libro, Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra y Ministerio de Cultura y Patrimonio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Debe ser la Adriana. Muy buenas noches con todos y con todas de su programa En Retrospectiva. Y bueno, Karen ya les había presentado, estamos hablando sobre Teach for All. Es una organización que están impartiendo clases para capacitar a profesores y profesionales con el objetivo de promover una mejor educación para nuestro país. Y bueno, yo les quiero invitar a todos nuestros radioescuchas que nos pueden seguir por nuestra fanpage en Retrospectiva, valga la redundancia, y también nos pueden escuchar por los 940 AM Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también por la página web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, vamos con el segmento Pido la Palabra. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso, porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Y en el segmento Pido la Palabra, nuestros invitados nos van a platicar de cómo es la metodología que están implantando para dar este tipo de talleres hacia los profesores. Como tú me habías comentado en la pausa musical, estos talleres están vinculados para capacitar a los profesores. Cuéntanos qué metodología utilizan y también cómo pueden hacer un profesor para contactarse con ustedes. Ya, nosotros tenemos metodologías súper prácticas, como ya habíamos mencionado antes, para enfocarnos un poco en eso. Son alrededor de 26 talleres. Nosotros manejamos temas que son súper, o sea, que tienen un enfoque súper claro. Tenemos talleres como son cómo manejar mi aula, es todo un módulo que se llama plan de manejo de aula. Tenemos temas netamente de aprendizaje, tenemos temas de planificación, de rigor en el aula, de cómo ser un profesor exigente con afecto. O sea, son temáticas que suenan innovadoras y que son innovadoras porque son estudiadas a partir desde otros modelos educativos que aquí en el país tal vez todavía no los utilizamos. Entonces, los profesores, nosotros por lo general hemos dado ya un proceso de pilotaje en diferentes escuelas, diferentes colegios de Quito. Tuvimos la oportunidad de ir a Guayaquil, Machala, Ambato. Y como le decía Karen antes, los profes tienen bastante acogida frente a lo que para ellos es nuevo. Nos ha ido súper bien y ahora estamos en la etapa del proyecto de comercialización. Como decía Fernando, nosotros no tenemos auspiciantes que sean empresas muy grandes, entonces estamos tratando de recobrar los recursos justamente con la comercialización del proyecto. Entonces un profesor se puede contactar con nosotros en nuestra página de Facebook, en nuestros números, nosotros vamos y dejamos los contactos en las diferentes reuniones que hemos tenido en los colegios, y así o contratan nuestros servicios la institución, o los profesores se pueden inscribir en talleres diferenciados, que nosotros les llamamos. Entonces, se abre el taller diferenciado del tema verificación de comprensión, y los profes se inscriben. Sí, para eso tenemos un lugar aparte donde ellos pueden recibir, y en caso contrario, nosotros vamos, conversamos con los rectores, también como cualquier emprendimiento, abrirse paso es súper difícil, se ha sido súper duro, pero ahí seguimos. Entonces, por el momento estamos en la etapa de visitas de colegios, de presentar la marca, y después esperamos comercializar el producto de los talleres sin el afán de ganar muchísimo dinero, sino que el proyecto se pueda autosustentar. Fernando, ¿cuál es su perspectiva y su visión con respecto a educación? De acuerdo a también los folletos que nos han socializado, es romper los paradigmas convencionales de cómo se ve la educación en nuestro país. ¿Cuál es el modelo de educación? ¿Cómo la ves tú a la educación desde el proyecto que ustedes están encaminando? Claro, bueno, partamos justamente desde la visión central que tiene Teach for All y Enseña Ecuador, que justamente son nuestras matrices, se podría decir así. Y básicamente la visión es que algún día todos los niños del Ecuador puedan tener una educación de excelencia, y que ellos justamente reflejen esa educación de excelencia a través de sus prácticas y a través de todo lo que conlleva a tener una educación de calidad. Básicamente esta visión lo que hace es justamente fomentar la participación de todos los agentes de cambio que son involucrados en la educación. Llamémoslo así, los chicos, niños, jóvenes y adolescentes, los padres de familia, las autoridades de las instituciones y obviamente las autoridades gubernamentales. Recordemos también que es un eje fundamental la educación dentro del contexto del país, y justamente sin una educación de calidad no podemos fomentar los demás valores que justamente el país requiere para transformar la educación y la perspectiva que tiene un país hacia adelante. En este ámbito, la educación es muy importante dentro de un eje temático el cual expresa un futuro necesario y prominente para cualquier nación. Para nosotros justamente es muy importante fomentar esos principios para que todos los jóvenes, niños y adolescentes tengan una educación de calidad básica de aquí a unos 5 años. Francisco, nos han mencionado que usted está encaminado hacia una educación de calidad. ¿A qué haces mención o a qué se hace mención educación de calidad? Perfecto, qué excelente pregunta. Primero, nosotros consideramos que la parte de calidad educativa es primordial en darle el protagonismo al estudiante. Cuando un docente da protagonismo al estudiante, está rompiendo esa línea que es muy, muy vertical, ¿no? Entonces nosotros tratamos de trabajar con los estudiantes para darles el protagonismo, darles calidad en el sentido de que ellos puedan generar la parte educativa, de que ellos se involucren con la materia, que se involucren con la educación, que se involucren con cambios que ellos pueden manejar, que ellos a su corta, mediana edad podrían programar. O sea, nosotros, como te habíamos comentado previamente, venimos de esta red de Teach for All que está trabajando aquí actualmente con Enseña, y ya crear conexión docente para nosotros ha sido romper eso, ¿no? El romper el hecho de que tengo que encontrar un nuevo trabajo, el que, bueno, ya acabé mi programa. Pues no, estamos involucrados con educación totalmente. Creemos que si es que nosotros podemos contagiar, nosotros no somos ninguno de los que pertenecemos a la parte de conexión docente, somos o hemos estudiado para ser profesores, para ser docentes. Nosotros tenemos carreras diferentes. Yo soy ingeniero en gerencia y liderazgo, tenemos a Adriana que es comunicadora social, Fer que es ingeniero comercial. Pero sin embargo estamos apasionados por la parte educativa, queremos mejorar, creemos que es posible, y pues generar este tipo de cambios, cuando tú le escuchas a un estudiante, pues estás dándole calidad educativa, sí, o sea, cambiando totalmente todo lo que se ha estado haciendo hasta el día de hoy. Sí, lo que mencionan es un aspecto sumamente interesante e innovador, que es romper la parte de verticalidad. Ello en cuanto a metodología, yo me imagino que es un proceso de interacción entre profesores y estudiantes. Quizás esto está vinculado con modelos latinoamericanos o de dónde provienen estos modelos que están implementando ustedes. Bueno, desde los conocimientos que yo he tenido con respecto a educación, el proceso de horizontalidad está vinculado con modelos latinoamericanos, en romper esa perspectiva de que venga alguien que te dé un conocimiento, sino también crear un proceso de conocimiento entre profesor y alumno. Sí, totalmente. O sea, nosotros trabajamos, si bien es cierto, durante la preparación de nosotros en el Instituto de Verano que te había comentado, Fernando, previamente, nosotros aprendemos diferentes temáticas, ¿no? Como, por ejemplo, enseñar es liderar, técnica, bueno, es un programa, ¿no?, de pedagogía, como enseñar es liderar, técnicas de un aprendizaje en base a proyectos, que te ayudan a generar este tipo de estrategias o una herramienta más adecuada para poder enfrentar a la parte educativa actual, ¿no? O sea, darle una brisa a lo que puede ser una conexión entre el estudiante y el profesor de una manera adecuada. Nosotros planificamos inclusive nuestras clases diariamente, planificamos clases con mucha interacción del estudiante, en donde empezamos nosotros como docentes siendo los protagonistas, pero al finalizar es un proceso de intercambio, ¿no?, en donde nosotros transmitimos el conocimiento, ellos empiezan a practicar, nosotros nos convertimos en un guía, pero ellos son los protagonistas, en donde ellos al finalizar la clase nos demuestran qué es lo que han aprendido, cómo lo han aprendido, qué es lo que más les gustó de una clase, por ejemplo. Alguna vez, les cuento una pequeña anécdota, me tocó dar una clase de estadística jugando fútbol. Sí, entonces aprendimos las probabilidades de cuántos goles me puede meter el estudiante, por ejemplo, cuando yo estoy en el arco. Son cosas que parten, ¿no? O sea, parten de la iniciativa, parten de la pasión que tú tienes por enseñar. Esta perspectiva de enseñanza, de acuerdo a lo que ustedes están explicando, hace referencia en generar líderes en cuanto a educación. ¿Líderes desde qué perspectiva? También para que esos líderes sigan generando muchísimo más líderes y el país, bueno, en este caso Ecuador, generen sus propios emprendimientos, ¿o cómo está vinculada esa perspectiva? Claro, justamente nosotros hacemos énfasis en pilares y en valores. Eso es lo fundamental dentro de la educación. Entonces, una educación no se concibe sin tener unos fuertes pilares, sobre todo en valores. Y justamente esto hace y involucra que los valores que nosotros fomentemos dentro del aula sean esos valores que formen a un líder positivo, y de alguna u otra manera estos se vayan creciendo a través del tiempo. Como te dije, hay agentes de cambio, obviamente, que se involucran dentro de la educación. Entonces, esta es una red compartida dentro de todo. Y lo que nosotros hacemos como Conexión Docente y como Enseña Ecuador es justamente fomentar esa cooperación de todos los agentes de cambio. Recordemos que la educación no solamente consta de los docentes, sino consta de todos los agentes, padres de familia, instituciones, rectores, entes gubernamentales, que hacen que esto funcione, que este sea una cadenita que poco a poco se vaya engranando y que esto forme los futuros líderes que necesita el país, pero sobre todo fundamentado en valores. Adriana, ¿qué tipo de líderes necesita nuestro país? Bueno, respondiéndote eso y respondiendo a la pregunta que hiciste un poco antes, yo creo que los líderes que necesita el país son los que apuntan, y es a lo que nosotros apuntamos en cuanto a una educación liberadora. Entonces, yo creo que tomando como referente, por ejemplo, a Paulo Freire, uno de los grandes pedagogos de la historia, nosotros podemos tener en cuenta que un líder se forja o se forma en base a las necesidades no solo que él tenga, sino que sus compañeros, sus aliados también respondan a esa necesidad. Entonces, a lo que nosotros le apuntamos, a tener líderes, a tener emprendimientos que siempre apunten a una educación liberadora, que vayan rompiendo esquemas y que vayan cada vez cavando en lo que no está dicho todavía. Entonces, creo que a eso le apuntamos a nosotros como Conexión Docente. Con respecto a la educación que ustedes hacen mención, es una formación holística que se basa en la totalidad, dentro de los modelos convencionales de la educación latinoamericana y en especial en Ecuador, a los estudiantes. También yo me sumo a ello. Cuando estaba en la escuela, a ti te enseñan cosas que quizás a la final no te van a servir, te enseñan más aspectos que están vinculados a la producción, pero no te enseñan cómo debes vivir en la formación de valores. Esa formación holística está en, forman parte de su propuesta como organización y como Teach for Ecuador, ustedes mencionaron, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros tratamos de transformar eso, ¿no? En una oportunidad, como justamente tú lo dices. Hay temas que a nosotros nos dieron, en algún momento nos dieron una clase y nunca nos explicaron en qué nos puede servir. Pero nosotros, si cambiamos ese chip, les decimos primero en qué les va a servir, se involucran más los chicos, se involucran totalmente, investigan. Sí, entonces ellos vienen incluso preparándose desde su casa. Recordemos que tenemos ya herramientas que nos pueden ayudar a tener más información, el internet, los celulares, ¿no? Estamos más trabajando en la parte como que tecnológica. Creo que la mayoría de los docentes está involucrado con las TICs y debe trabajar este tipo de tecnología. En algún momento, cuando yo trabajaba en Machachi, daba clase de matemática, les enseñé a los chicos a factorizar, por ejemplo. Y ellos crearon un canal de YouTube en donde ellos explicaban cómo ellos entendieron. Sí, y los demás estudiantes de otros colegios de la parte de Machachi estaban encantados con eso, porque decían, wow, ellos están aprendiendo de una manera diferente, y se convirtió en algo que todo el mundo quería tener. Sí, justamente porque una de las problemáticas a nivel de educación, bueno, no sé si aún lo siguen practicando entre las escuelas, es que te enseñaban matemáticas, te enseñaban geografía y te hacían memorizar. Y tú te sentías impotente frente a ellos diciendo, ¿por qué tengo que memorizar esto? Y no sabías para qué te va a servir. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo ha sido su experiencia en de romper estos modelos que te enseñan solamente a memorizar e inclusive que no te permiten pensar, que ese es un proceso fundamental que debe ser para la educación? ¿Cómo le han visto ustedes ese aspecto? Bueno, creo que esa experiencia nosotros, los tres en particular, la podemos separar en dos ámbitos. En el ámbito cuando cursamos el programa de Enseña Ecuador y fuimos profesores y entras a una institución y te chocas con cosas que ya están muy impuestas y tú tratas de ser distinto y te enfrentas con riesgos, ¿no? Creo que al menos mis compañeros los pudieron sobrellevar súper bien. Dentro de eso, sí, creo que hay esta barrera entre lo nuevo y lo que ya está establecido, de que hay los profesores que dan la misma clase durante 20 años, de que hay profesores a los que no quieren ser juzgados, pero también es importante, es lindo encontrarse con gente que no por ser joven te cierra la puerta o no te da oídos a tus ideas nuevas. E incluso creo que podríamos decir que también aprovechamos mucho las enseñanzas de profesores que ya han tenido muchos años enseñando. Creo que hay que abrir nuestro espectro para poder ver que tanto los profesores que saben por muchísimos años, pero que también las ideas innovadoras son nuevas. Creo que en ese lado se divide una experiencia. Y ahora como conexión docente, sí nos ha tocado un poco más duro, porque los profes generalmente son en edad mayores que nosotros. Entonces nosotros entramos a dar un taller y tienes ese choque de decir, estos chicos, ¿qué me pueden enseñar? O sea, un ingeniero comercial, una comunicadora social, una persona que ha estudiado gerencia y liderazgo, ¿qué puede aportarme a mí como pedagogo? Pero sin embargo, como te decía Francisco, nosotros ya llevamos mucho tiempo. Nosotros empezamos este proceso en el 2014, de capacitarnos, de concientizarnos, de sacar provecho de todas las oportunidades que se nos presentaron. Y creo que ir aumentando este tipo de herramientas para que los profesores puedan tener después más de las mismas para ofrecerles a sus estudiantes es lo que nos deja a nosotros como la labor cumplida. Dentro de las instancias de los profesores, ¿ya ha habido algunas experiencias que nos puedan contar ustedes con respecto de cómo han utilizado las herramientas que ustedes han impartido a los profesores y los profesores, cómo han utilizado las mismas hacia sus estudiantes? No sé si nos pueden contar. Por supuesto, sí, es algo súper gratificante. Nosotros en la página de Facebook que tenemos, ¿no? Hemos recibido muchísimos mensajes, muchos likes. A través de los videos que nosotros generamos, hacemos como un mini promocional de lo que es una técnica. Se encantan con ese tipo de videos, nos mandan fotografías de todo lo que nosotros hemos estado brindando. Por ejemplo, una técnica que se llama palitos de helado, ya tenemos algunas fotografías por interno. Se van manejando unas cosas súper, súper chéveres, en donde te felicitan y te dicen, gracias a ustedes hemos manejado este tipo de técnica, incluso en Guayaquil. Sí, entonces desde Guayaquil nos habían mandado unas fotos y fue algo muy, muy gratificante para nosotros, ¿no? ¿Y este proyecto es a nivel de Ecuador o también lo están manejando algunos otros países o está a nivel latinoamericano o a nivel mundial? ¿Cómo ha iniciado este proyecto? Sí, bueno, como te comentaba, la red tiene más de 45 países alrededor del mundo. Sin embargo, el primer spin-off, que es de Enseña Ecuador, aquí es Conexión Docente, pero ya hay algunos proyectos similares en algunos países de Latinoamérica. Chile, por ejemplo, también ya lo está implementando. Sabemos que Perú también ya está enviando embajadores justamente a Chile y Ecuador para justamente tratar de hacer algo parecido y similar, ver la experiencia que nosotros hemos tenido justamente para replicar eso en sus distintos países. En México también me parece que ya están empezando justamente a tener esa conexión básicamente docente. Y sí, obviamente es una cédula que se reproduce, ¿no? Como te dije, tenemos la facilidad de ser miembros de la red internacional y obviamente las noticias de la red siempre se van compartiendo. Y las experiencias gratificantes que de una u otra manera son beneficiosas para un país, obviamente las compartimos con todo el conglomerado que es a nivel mundial. Entonces, imagínate, viene una noticia desde Teach for India, por ejemplo, que nos sirve a Enseña Ecuador como una experiencia enriquecedora, obviamente es una retroalimentación para nosotros, y de la misma manera nosotros mandamos esa experiencia para todos los TISH que quedan en el mundo. Entonces sí, están replicándola, es una célula que va creciendo poco a poco, justamente viendo esa carencia de cómo poder asesorar y mejorar la capacitación docente a nivel mundial. Con respecto al mejoramiento de la educación a nivel de nuestro país, ¿cuáles son los puntos fundamentales por donde creen ustedes que hay que empezar a trabajar? En cuestión pedagógica, por ejemplo, yo les había manifestado en matemáticas, no, a nosotros, o sea, quizás nos enseñan a multiplicar de una forma monótona o nos enseñan geografía de una forma monótona y al mismo tiempo se olvidan de valores que deben ser inculcados por parte de los estudiantes, como es el respeto hacia los compañeros, uh-huh. También inclusive también que la escuela te sirva como una herramienta para que tú también vayas a compartir con tu familia los conocimientos que han aplicado. ¿Cómo han visto ustedes esta perspectiva y este reto que tiene nuestro país en cuanto a cambiar ese chip que tenemos, creo que la mayor parte de ecuatorianos, y en qué y cómo podríamos encaminarlo ello? Bueno, yo creo que aquí podemos dividirlo en dos partes, ¿no? La parte burocrática, como les estaba comentando previamente, a un docente, a un profesor actualmente, le mandan a llenar muchísimas planificaciones, muchos documentos, son cosas que pasan como la parte administrativa, más papeleo, ¿no? Pero se están olvidando de la parte esencial, que es enseñar, ¿no? Entonces, nosotros nos estamos en cambio enfocando en esa parte, tratando de revitalizar, de darle más vida a lo que involucra enseñar, aprovechar lo que tenemos. Si estamos en un aula, ¿cómo puedo aprovechar mi aula para poder enseñar? Y no necesariamente aprender dentro de un aula. Puedo aprender en el patio, puedo aprender en mi contorno, ¿no? Como tal, puedo salir, qué sé yo, a la iglesia y aprender de la religión, cómo fue en la parte de historia, en la parte de geografía, en la parte de dibujo, estética, no sé. O sea, tenemos que aprovechar eso, tenemos que cambiar ese tipo de paradigma. Uno de los retos fundamentales dentro de la educación es justamente a lo que tú haces referencia, que no sea solamente en la escuela donde nosotros pensamos que donde se puede aprender, sino en todos los ámbitos, en el ámbito de relaciones que tengas con la familia, cuando tú vas a explorar la naturaleza. Ustedes están enfocados de esa perspectiva, si no me equivoco, ¿cierto? Y en ello, ¿ustedes tienen alguna vinculación o tienen como proyectos de vinculación con las instancias del Estado para que esto quizá en algún momento también llegue a formar parte dentro de políticas públicas con una nueva perspectiva y propuesta para mejorar la educación a nivel de país? Bueno, por el momento estamos trabajando de manera particular en cuestión de esta pregunta con el Estado. Pero referente a lo anterior que mencionaste, nosotros sí le apuntamos a dar talleres que preparen al profesor para que también esté preparado, valga la redundancia, para enseñar y educar a su estudiante. Es decir, como tú dices, nosotros creo que también somos de la generación de que nos enseñaban todas las cosas de memoria y de que había que ir a la escuela a aprenderse y a dar el dictado y a dar la lección. Y nuestros talleres están enfocados a no seguir con estas prácticas. Entonces, tomo las palabras de Francisco, en alguna capacitación los profes tal vez a veces tienen esa resistencia de no modificar sus técnicas de enseñanza. Sin embargo, hay que ser conscientes de que tampoco nos hemos inventado el agua tibia, sino que son prácticas súper esenciales. O sea, desde cómo yo me paro frente a mis estudiantes, desde cómo yo tomo la atención de mis estudiantes, dejar las preguntas típicas de comprensión de chicos, todos entendieron, y buscar temas súper puntuales. Hay que hacer esto, esta técnica les puede servir, porque las capacitaciones, incluso Fer ha sido asistente a capacitaciones que, como nosotros reflexionamos, analizamos y conversamos, no son efectivas. O sea, no tienen el enfoque de decir a los profesores, les puede servir esta técnica para manejo de aula, les puede servir esta técnica para verificación de comprensión. Entonces, ellos se van enrolando tanto en la teoría que cuando llegan a clase reciben la misma clase que planificaron burocráticamente, como dijo Francisco. Entonces, a veces puede que no cumpla con las expectativas de mis estudiantes, pero tengo que cumplir la planificación, cuando es todo lo contrario. Entonces, sí nos enfocamos, y sobre todo a que mediante nuestros talleres los chicos puedan hacer conexión con las temáticas que se les están brindando, que puedan hacer conexión con cosas de la vida cotidiana, que es como ellos mejor aprenden. Sí, entonces, ustedes pueden revisar en la página de Facebook Conexión Docente, y hay pequeñas técnicas que les brindan a los docentes, técnicas que pueden sonar súper simples, como estas del palito de helado que te contaba Francisco, pero que en realidad en aula ayudan y ayudan un montón. Entonces, lo hacemos porque han sido técnicas estudiadas, impartidas en más de 40 países, pero que nosotros también las aplicamos como docentes. Entonces, en base a eso, sí queremos brindarles a los estudiantes también la posibilidad de prepararte no solo para la escuela, para el colegio, para la universidad, sino también tener esas herramientas para prepararte para la vida. Uh-huh. Y perfecto. Bueno, con los conocimientos que nos han compartido nuestros compañeros, vamos al último segmento, el segmento de punto final, donde vamos a dar nuestras conclusiones y quizá algún mensaje para nuestros radioescuchas. Punto final. Más que una reflexión. Y en el segmento de punto final, vamos a dar algún mensaje para nuestro lado de escucha, alguna conclusión con respecto a lo que hemos tratado a lo largo del programa. Entonces empezamos contigo, Adriana. Bueno, yo como punto final les puedo invitar a todos los docentes que nos estén escuchando a visitar nuestra página, a no dejar de lado la importancia de la capacitación docente, a todos los estudiantes que cada día quieran ser mejores y los padres de familia que se enrolen mucho más en la educación de sus hijos, y que no pierdan esta importancia de los emprendimientos que ahora nos permite a nosotros como Conexión Docente estar aquí. Francisco. Bueno, agradecerles primero acá por la invitación, estamos muy contentos de estar acá. Y recordar siempre que cada uno de nosotros siempre tuvo un profesor que le cambió el chip, ¿no? Creo que cada uno tiene un profesor favorito que lo recuerdan hasta ahora, y ese no es profesor, ese es un maestro. Sí, entonces, invitarles a todos los profesores, a todos los docentes que quieran involucrarse en el ámbito educativo y mejorar sus técnicas, sus prácticas, que se conviertan en maestros, que se involucren con la educación, que esto puede romper este sistema para mejorarlo, para poder cambiarlo, para poder unirnos, si nosotros buscamos un cambio, que nosotros mismos lo construyamos. Fernando. Sí, bueno, igual manera, agradeciéndoles por la entrevista, y sí, también tener en cuenta que la educación es una política pública que debe ser tomada muy en cuenta, y sobre todo los cambios que se van generando dentro de esto. La educación en sí es mala, los docentes no son malos, al contrario, son formadores de las principales carreras que tiene la vida. Entonces, lo que queremos hacer justamente es vincular esta conexión docente con la política pública para que poco a poco, como les decimos, algún día todos los jóvenes y niños del Ecuador tengan una educación de excelencia. Y bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados. Muchas gracias, Fernando, Francisco, Adriana, por habernos acompañado en su programa de retrospectiva y también por compartir sus experiencias. Yo me despido. Mi nombre es Jonathan Gachi. Hasta el siguiente programa. Karen. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.